tercer jueves de mes y en el ábrete de los terceros jueves, Julián Oroz trae un invitado. ¿Cómo le va, Julián? ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien, tranqui? Todo bien, ¿vos? Sí, la verdad que muy contento porque, bueno, tercer jueves de mes, este es el momento en el que estoy aquí con invitados. Siempre tengo la suerte de traer gente que me encanta lo que hace, así que es un placer para mí estar acá. Quiero presentar a quien está a mi derecha, el señor Cristian Gijena. Muy buenas tardes. Quizá andan? También lo conozcan como Ratola, pero bueno, Ratola, Cristian Gijena, ambos nombres. Así es, son. Sí, Ratola, el proyecto ahí va con Ratola para adelante. Así que por ahí lo conocen de más, es más conocido Ratola, Cristian. ¿Ahora te cambiaste el Facebook porque te lo pidió Facebook o...? En verdad empecé como esta cosa de a poquito, que Facebook, viste, nos metió fanpage, sí. Y hay que hacerlo como de a poquito para que vaya caminando. Porque nos ponen 1500 trabas para que camine, sí, no aparece en ningún lado. Y bueno, hablando de caminar, hoy tuviste un viaje largo porque tuviste varios cambios de subtes, ¿o no? Sí, me los conozco todos, ya está ahí como las combinaciones, todas venías armadas. De Campana y tuviste una... Sí, en Campana hay un colectivo que se rompe siempre, tipo, y bueno, pum, se rompió claramente, pero llegamos bien. Y con los meñiscos rotos ahí, eso me contaba, costó también, caminar. Tenés los estudios que comprueban que están, los dos meniscos están, bueno, uno está roto, otro no. El otro vamos a ver en un rato. ¿Qué pasó? Pero estamos bien. Bueno, te cuento, Mati, le cuento a la audiencia, acá en Ratola nos conocemos hace tiempo, hace bastante que está... en la movida cantautoril, tanto en Capital como, bueno, en Campana, como nombrábamos. Actualmente estás con un proyecto que es Noche de Solistas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que es... así como Noche de Solistas, uno dice, bueno, ¿qué será? ¿Qué es Noche de Solistas? ¿No? Como nombre, ¿qué sería? Es un proyecto que arrancó hace como 3 años y alguito, que un par de solistas nos juntamos a compartir noche, a compartir sonido, escenario, público... un poco eso, y a convocar a otros solistas de la zona y de Capital y demás. Y bueno, eso fue pasando. Fuimos tomando como un tema de cada uno, uh-huh. Y cerrando el show con ese tema todo en banda. Bueno, fuimos produciendo cada vez más las noches y demás. Antes eran mensuales, después hacer cada 2 meses. Y bueno, terminó siendo que se le incorporó teatro, que se le incorporó pintura en vivo, proyecciones en vivo. Y últimamente estuvimos haciendo un par de teatros en la zona, tanto en Campana como en Zárate. También, muy lindo porque ya con mucha más producción. Que eso charlábamos, ¿no? Un poco fuera del aire sobre lo que era, ¿no? El proyecto que son todos cantautores que se juntan para bancar sus canciones y luego termina siendo una banda, ¿no? Claro, que se dio de esa manera, sin pensarlo como banda, terminó... formándose una banda. De hecho, el proyecto se llama Noche de Solistas porque era como, bueno, se cayó, claro. Obvio, ¿no? Pum. Y la banda se llama así. La vez que yo lo comenté acá en el aire, cuando me tocó ir a cantar con ustedes, la temática era las votaciones y cada uno tenía como representado un partido político, había un atrio y todavía tuvo una teatralización entre las canciones, ¿verdad? Así es, sí. El día que fue la explosión fue cuando cumplimos 15, uh-huh. Hasta ahí venían siendo como tranquis y ahí fue un cumple de 15 donde, bueno, Augusto, que es uno de los solistas. En performance. Sí. Salió vestido de chica de 15 y todos como parientes a una plaza en Campana a sí. Sacar fotos y como la gente, bueno, estos están requemados, ¿no? Y salió claro. Ahí, salió muy bien. Y a partir de ahí se empezaron a pensar temáticas y cosas. Mismo la indumentaria que se empezó a implementar y demás. Así que, no, esto es un proyecto muy, muy lindo y... estoy muy contento con eso. Bueno, nos gustaría a la audiencia seguramente en su casa que dice, bueno, Ratola, y ¿cómo suena Ratola? ¿Cómo son sus canciones? Que nos cantes una acá en vivo para compartirnos y que te escuchemos. Dale. Voy a tocar un tema que está en este último disco que se llama Cada vez te quiero más. Uh-huh. Se llama Yo te quiero, yo te adoro. Y se viene un videito pronto de esta. Dice así. Y que sepas que las noches fueron largas y de día no se hacía presente el sol, porque yo te quiero, yo te adoro, yo te extraño todo. invitarte a mi casa a mirar una película de amor los dos, y escuchemos las canciones que yo escuchaba sin vos, pero ahora con vos, mi amor, y tatuarme acá en el pecho tu nombre y además explicarte lo que siento cuando te vas. Porque yo te quiero, yo te adoro, yo te extraño todo el tiempo, corazón. Yo te quiero, yo te adoro, yo te extraño todo el tiempo, corazón. Ah, ah. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Sabes qué pensaba cuando decías las canciones que yo escuchaba? Me quedaba pensando, ¿qué música escuchabas? ¿Qué canciones escuchabas? ¿Qué músicos que te hicieron decir, bueno, voy a tocar, agarrar la guitarra y empezar a componer? Y eso fue algo que por ahí en su momento me limitó un poco, ¿no? Siempre fui como atrás de la canción, pero atrás del cantautor en español, por así decirlo, porque por ahí con el inglés no me llevo del todo bien, ¿no? Entonces fue como una segunda etapa esa, entrar a... ya más por un lado musical que letrístico. Y no sé, en verdad, mi lado empezó siempre por la música, por ahí más... Soda, Fito, sí. Eso siempre fue una de las primeras cosas que escuché. Después, más un poco bailable, tipo, no sé, Dame la Puerca, en sus comienzos. Uh-huh. Y después cada vez más para el lado del cantautor. De hecho, cuando hace unos ya varios años... arranqué un taller de composición con Tommy, con Jano. Ahí, viste, era como, bueno... Tommy Lebrero, Jano Seitún, para la gente. Así es. Ahí llegó mucha data también, fresca y también de antes. Y apareció Juan Antonio Canta y apareció un montón de gente que realmente va abriendo la cabeza a nivel compositivo también. No. Claro, porque son por ahí referentes más cercanos, ¿no? Como de los por ahí un cassette, un disco que tenías en la casa de tus viejos, a alguien que está tocando música y es cercano para ir a escuchar ahora, digamos. Y mucho más fresco, porque por ahí uno, no sé, yo hace muchos años que tenía una banda de rock y demás. Y patadas voladoras. Patadas voladoras, así es. Y nada, después con el tiempo uno se da cuenta que componía como lo que escuchaba, que uh-huh. era un poco más genérico, por decirlo, ¿no? más abierto. Sí. Y por ahí, de hace un tiempo en adelante, que el foco se achicó un poco y empezamos a ver detalles mucho más chicos, detalles mucho más, más internet cercanos. Internet tendrá que ver un poco con todo eso, con la información que acercó, ¿no? Exacto. Antes muchísimo. Había menos artistas, por ahí la misma cantidad, pero con menos, llegaban menos, ¿no? Al alcance de la mano. Y sí, o por ahí conseguíamos un disco y lo escuchábamos, lo gastábamos, porque no, o cuando comprábamos, ¿no? Era cuestión de comprar un disco. Yo me acuerdo el orden, época, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo de esa época que me gustaba Escape en ese momento, ¿no? Mirá. Hace muchos años, 15 años. Y no teníamos los discos ni ahí, por ejemplo. ¿Y cómo escuchabas Escape? Y por ahí había alguno que viajaba, o que el padre viajaba y traía uno y te daba copiado a 3.000, ¿viste? 3.000 copias repartidas por campana de uno que había viajado. Claro. Era muy loco. Pero bueno, eso está buenísimo hoy en día de escuchar los discos. Y trato también de eso de compartirlo, de que la gente trate de escuchar los discos enteros, ¿no? Como, de hecho, bueno, no un disco de último, bueno, el full álbum de YouTube, pero bueno, que sí. Es una obra, empieza y termina. Eso que ¿no? decías un poco me llama la atención porque tengo un disco en mis manos que es un combinado de tus dos discos. Sí. De Feliz Cumpleaños y de Cada Vez Te Quiero Más, que son tus dos discos, están en un mismo ejemplar físico. Yo no lo había visto, como un compilado de uno mismo. Claro, porque el primer disco salió y tiene 7 temas, el primer disco, sí. Y bueno, cuando se agotó y salió, después no fabriqué más. Y cuando salió el segundo, también tiene creo que 7, sí, 7, entonces sí. Es como que... Es el número clave. Bueno, 7 y 7 daba 14, da, entra en un disco, hacemos de una un disco y... ¿Y se viene un próximo disco de La Noche Solistas? El disco Noche Solistas está terminado. Ah, mirá. Está en la etapa master ya. Así que, nada, también muy, muy contentos con eso. De hecho, en Noche Solistas entra Del Corazón, que es un tema que está en mi primer disco, uh-huh. que se llama Feliz Cumpleaños. Sí. y en Cada vez te quiero más entra Dame Dame. Que ese tiene, del corazón, tiene un video inclusive. Sí, del corazón sí. Tiene un video. Bueno, ¿te parece si escuchamos algo del disco? Dale. Del último disco, Cada vez te quiero más. Dale. Escuchamos el... Vamos con... Dale. Ah, lo escuchamos, dale. Escuchamos lo que ¿Qué te gustaría más? Dale, escuchamos este Dame Dame. Dale. Un, dos, tres. Quiero verte y decirte tantas cosas. Por el tiempo que estuvimos separados, corazón, y que sepas que las noches fueron largas y de día no se hacía presente el sol, porque yo te quiero, yo te adoro, yo te extraño todo el tiempo, corazón. Yo te quiero, yo te adoro, yo te extraño todo el tiempo, corazón. Quiero hablarte e invitarte a mi casa, a mirar una película de amor, los dos, y escuchemos las canciones que yo escuchaba sin vos, pero ahora con vos, mi amor, y tatuarme acá en el pecho tu nombre y además lo que siento cuando te vas, porque yo te quiero, yo te adoro, yo te extraño todo el tiempo, corazón. Yo te quiero, yo te todo el tiempo, corazón. Ah, ah. Bueno, estábamos escuchando a Ratola, la canción Dame Dame de su disco Cada vez te quiero más. Y bueno, tenemos la suerte de tenerte acá en el piso, como ya los que estaban escuchando lo saben, y si no, quien se enganchó recién, estamos con Ratola. Y bueno, te quería preguntar si tenías fechas próximas. Sí, hay un par de fechas ahí dando vueltas. El viernes que viene toco en la Escuela de Arte de Campana. Es un lindo ciclo que se está empezando a hacer para que también los alumnos de la Escuela de Arte tengan identidad con el lugar y se comprometan y vayan más allá de las horas que van a cursar, estén, y está buenísimo. Estás comprometido con la cultura en Campana. Sí, sí, estás activando, sí, un activista de la cultura, sí. Me interesa muchísimo. De hecho, estamos organizando un ciclo también miércoles cada 15 días ahí en Vicelia, que es un bar teatro de Campana que se llama Deja Vu, que también la idea es que toquen, o sea, canciones de autor, gente que esté o tocando, gente que esté arrancando, pero la idea es que estén ahí dando vueltas. Después, en noviembre, está el auditorio de la UTN en Campana también, uh-huh, que vamos a tocar con Noche de Solistas. Y posiblemente sea el último show antes de la salida del disco, que nada, todo está apuntado acá a fin de año en la salida de ese disco y en la presentación. Así que... Ah, bueno, sí, que lo estaremos esperando con ansias. Y bueno, le digo a la audiencia que lo puede buscar a Ratola en su página, en fanpage en Facebook, es Ratola, así nomás. Así es. R-A-T-A, T-O-L-A. La compliqué más deletreando que si decía ratón era mucho más simple. También hay videos en YouTube. Del corazón es una canción que tiene video y hay más canciones que tienen video en YouTube, ¿verdad? Sí, no lo puedo creer, hay un par. No. Así que lo pueden buscar ahí mismo por YouTube, Ratola, y va a aparecer. Bueno, para los que también estén por la zona, Campana, Zárate, o inclusive zona norte de Capital, o quieran ir a conocer también, porque está bueno que se arrimen y conozcan, lo pueden ir a escuchar allá, y en Noche de Solistas también. Así que te vamos a pedir una canción más y te agradecemos mucho que hayas venido. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a tocar Del Corazón, que está en Feliz Cumpleaños, que es el primer disco, y dice así. Sabes que no estoy bien del corazón, pero por suerte tengo a mano una canción. Sabes que no estoy bien del corazón, pero por suerte tengo a mano una canción que dice que te quiero, que te extraño, que te quiero ver. Que dice que hace días que no duermo por querer tenerte otra vez. Que dice que te quiero, que te extraño, que no aguanto más. Que dice que te espero conectado y vos nunca te conectás. Sabes que no estoy bien del corazón, pero por suerte tengo a mano una canción. Sabes que no estoy bien del corazón, pero por suerte tengo a mano una canción que dice que te quiero, que te extraño, que te quiero ver. Que dice que hace días que no duermo por querer tenerte otra vez. Que dice que te quiero, que te extraño, que no aguanto más. Que dice que hace tiempo solo quiero ver tu nombre en la pantalla de mi celular. Sabes que no estoy bien del corazón, pero por suerte tengo a mano una canción. Sabes que no estoy bien del corazón, pero por suerte yo tengo a vos canción. Canción.